Who took the bomb? Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Hoy estamos muy emocionadas en un escenario especial, el Encuentro de Literatura Queer de Madrid, este festival que nos reúne para celebrar la literatura desde la disidencia, desde lo queer, desde el arte que habitamos y en el que nos reflejamos. Un festival que, como nos gusta a nosotras, se tiñe de fucsia y de celebración a pesar de los claroscuros. Nosotras venimos con ganas de preguntar, de escuchar, de compartir historias y de sumergirnos en la memoria, la cultura y la historia que nos atraviesa. En este episodio en vivo tenemos el lujo de conversar con tres invitadas excepcionales que nos harán viajar por la copla, el arte, la arqueología y la resistencia queer a lo largo del tiempo. Nos acompañan Lidia García García, investigadora y divulgadora que nos enseñó a ver lo queer en lo cañí, Eugenia Tenenbaum, historiadora del arte que nos invita a cuestionar las narrativas que nos han contado, y Miquel Herrán, arqueólogo y divulgador que nos recuerda que la historia siempre es política. Queremos agradecer a todas las personas y organizaciones que han permitido hacer realidad este festival. Nuestra querida Mary Reed, el personal del Museo Tentacular de Reina Sofía, las editoriales, las intérpretes de lengua de signos y el personal técnico y de limpieza, que ya sabemos, sin ellas no se mueve el mundo. Desde el Auditorio 200 del Edificio Nouvel del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, María, Rebeca y yo, Valentina, os guiamos entre preguntas y, en la parte técnica, nos pilota Ellis DJ. Poneos cómodas, abrid bien los oídos y preparaos para unas charlas y conversaciones llenas de memoria, análisis y, por supuesto, disfrute. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos en el Museo Reina Sofía. Hoy hemos salido de nuestro estudio de la Escalera Caracola para formar con muchísimo gusto parte de este tercer encuentro de literatura queer. Y vamos a empezar mandando un saludo cariñoso a toda la gente que esté escuchando la grabación de este podcast, a la gente que nos está viendo por streaming y, por supuesto, al público aquí presente que nos está acompañando en el museo. Vamos a empezar este programa con Eugenia Tenenbaum. Hola, Eugenia, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada de estar aquí. ¿Qué quieres que te diga? Genial. Oye, igual te puedes acercar un poquito más el micro. ¿Así bien? Sí. Perfecto. O tú, o saco el micro a ti o tú al micro, lo que yo quieras. Yo prefiero así. Vale. Bueno, pues hago una breve presentación de Eugenia Tenenbaum, que ya ha estado por aquí el año pasado y seguro que muchas y muchos de vosotros la conocéis. Es historiadora del arte, divulgadora cultural y crítica de arte en redes sociales como Instagram o Patreon. Imparte visitas guiadas, ponencias, talleres sobre arte, feminismo y género en museos y universidades, y tiene dos publicaciones, una de ellas en el 2022, La mirada inquieta, y en el 2023 publica Las mujeres detrás de Picasso, su primera obra de ficción. Así que nada, nos vamos a meter ya al lío, Eugenia. Venga, con la primera pregunta. Vamos a empezar por tu primer libro, La mirada inquieta, que nos guías, ¿no?, a las lectoras a través de un análisis, pues, en la clasificación de los estilos clásicos de la historia del arte, como se nos enseña en las universidades, en las escuelas, ¿no?, con la intención de ampliar nuestra mirada. Nos invitas a sentirnos incluidas, a desarrollar una visión crítica y a tomar conciencia tanto de cómo se nos representa a las mujeres y a las disidencias en el arte, ya no solo cómo se nos representa, sino también de nuestra ausencia en museos, galerías y en la industria artística en general. Voy a poner atención en el subtítulo de tu libro, que dices: la mirada inquieta, cómo disfrutar del arte con tus propios ojos. Y bueno, aquí las fucsias somos unas entusiastas del disfrute haciendo radio, y también lo queríamos trasladar al arte, ¿no? A tu ámbito, y que nos contaras un poco en qué medida ampliar nuestra mirada hacia lo feminista, hacia lo queer, nos va a permitir disfrutar y profundizar en nuestras experiencias estéticas, ¿no?, que conlleva la visita a un museo, y también nos permite de alguna manera entender de una manera diversa y diferente los diferentes lenguajes artísticos. ¿Se me oye bien así? Vale, perfecto. Pues vamos allá. Sí que es cierto que mi relación con los museos ha ido variando muchísimo a lo largo de los años, pero creo que la mayor parte de personas con las que hablo o con las que me encuentro en espacios de trabajo, espacios de estudio, todas estamos de acuerdo en que cuando visitamos sobre todo un gran museo nos sentimos súper pequeñitas, los entendemos como espacios hostiles, como que no sentimos que no tenemos casi como una especie como de autonomía, o apenas tenemos agencia para desenvolvernos libremente en estos espacios, porque tienen unos itinerarios muy pactados. Generalmente, antes de entrar en un museo, ya sabemos cuáles son las obras más importantes, todo esto entre comillas, que se exponen, y esto pues al final nos deja pero súper poquito espacio, ya no solo para cambiar esta apreciación pasiva que se limita a lo estético, sino también para hacernos cargo de nuestros propios gustos y hacernos preguntas tales como: ¿qué es lo que me apetece ver?, ¿por qué me gusta lo que me gusta?, ¿cuánto tiempo quiero dedicar a estos itinerarios? Y creo que el principal problema es precisamente porque se nos enseña a acercarnos tanto al arte como a los museos a través de las premisas estéticas, que son formalistas y también como consecuencia han sido descontextualizadas e increíblemente despolitizadas. Entonces, personas que tengan más o menos educación cultural entran en un museo, se sitúan delante de una supuesta obra maestra y lo hacen con tal cantidad de expectativas que de alguna manera las probabilidades de ser decepcionadas son altísimas. Como quien, pues a mí esto no me gusta o esto no me emociona, y entonces ahí de repente ya empezamos a sentirnos mal con nosotras mismas. Es que entonces hay algo mal en mí, entonces es que soy una ignorante, entonces es que no entiendo. Por eso, sobre todo, como profesional de la historia del arte, mi propuesta es que sí, que lo estético está muy bien, pero que el arte es mucho más que eso. Es el contexto, son las lecturas que se pueden hacer desde el presente, es todo aquello a lo que no se prestó atención en el pasado. Por tanto, para mí ya no es tan importante que tú te sitúes delante de una obra y te guste más o menos, sino que puedas entender qué tipo de conversaciones, a qué tipo de conversaciones esa obra te puede llevar. Porque ahí, de hecho, es donde encontramos la perspectiva de género, donde encontramos la perspectiva de colonial, de clase y también LGTBI, que es lo que a mucha gente le fascina, porque es justo de lo que no se nos ha hablado. Y de repente decimos: ostras, pues mi opinión y mi vivencia y mi crítica también importa, porque los museos y los espacios de exposición también nos pertenecen. Total, voy a seguir con la idea esta de lo pequeñita que nos sentimos cuando entramos a un museo, porque además la prisa con la que vivimos pues nos impulsa a ello, ¿no? Vivimos en un mundo acelerado que obviamente afecta también a nuestra relación con el arte, a la atención que le ponemos y al tiempo que podemos dedicar, como tú bien dices, a entender qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos quieren decir y cómo te sientes tú frente a una obra de arte, ¿no? En tu primer libro, La mirada inquieta, también pues eso, reflexionas sobre cuando tú entras, yo qué sé, vas de viaje y entras al MoMA, a la National Gallery, o sin ir muy lejos, cuando entramos aquí al Reina Sofía, pues nos sentimos como: ¿por dónde empiezo?, ¿no? Hay un vasto patrimonio artístico que es imposible abarcar en una única visita, y como bien decías, desde los museos se nos proponen unos itinerarios de obras imprescindibles. Por ejemplo, aquí, pues en el Reina Sofía, obra imprescindible, obviamente Picasso, del que hablaremos después, pero tenemos un tiempo reducido, vienes de visita en un par de horas, pues obviamente no te vas a detener igual, si no tienes un conocimiento previo, como tú decías, en ir a conocer la obra de María Blanchard o la obra de Maruja Mayo, por ejemplo, ¿no? Y te vas a quedar con Picasso y con Dalí, que está muy bien, pero que también están muy bien Blanchard y Bayo, por supuesto. Faltaría más. Bueno, ¿cómo crees que esta prisa, ¿no?, con la que nos recorre la vida y también nuestra relación con el arte, podemos hacer para, bueno, qué proponemos o qué podemos proponer para cuestionar esta mirada única que proponen las grandes instituciones, que son los museos, pues para que propongan también otra mirada mucho más inclusiva, más hacia lo feminista, hacia lo decolonial y hacia lo queer, que es lo que nos reúne hoy a todos aquí? Creo que hace falta un trabajo de revisión increíble. También hace falta mucha educación cultural y entender, pues, al final, y preguntarnos qué tipo de acción queremos ejercer o queremos que vertebre la forma en la que visitamos estos espacios. Hablaba antes de esta contemplación pasiva, que no solo en muchos casos es aburrida y es decepcionante, sino sustituirla por esta contemplación activa. Es decir, entiendo que también, precisamente por los hostiles que son estos espacios y lo precaria que es nuestra educación cultural, entiendo que es súper normal sentirse increíblemente abrumada cuando entras en un espacio igual por primera vez y ves que hay pero miles y miles de obras expuestas, no sabes por dónde empezar. También por eso creo que es muy interesante quizás recuperar esta idea de juego. Es decir, entra en un espacio, hazlo con una mirada abierta, con una intención también de autoconocimiento, de qué obras te llaman la atención, por qué te llaman la atención. Te llaman la atención por los colores, te llama la atención por el tamaño, te llama la atención por el formato. Pregúntate, pues, de nuevo, cómo se configuran tus gustos, o en este caso nuestros gustos, y sobre todo confrontarlo con estas inercias culturales de, pues, de nuevo, voy al Reina, me tengo que poner delante del Guernica. Yo siempre propongo, no te pongas delante del Guernica, ponte delante de un mundo de Ángeles Santos. Porque la gente lo que descubre cuando sustituye el Guernica con un mundo de Ángeles Santos es que a la gente se le ilumina la cara. Entonces creo que esto también es lo importante, de alguna manera. Sí que es cierto que también en estos tiempos de atención yo también reivindico mucho esta cuestión de cómo, a priori, espacios que es venga y dale y rápido y entra y sal, es súper interesante que también nos responsabilicemos de nuestras propias dinámicas a nivel atención. Yo muchas veces me pregunto cómo podemos pretender, seguramente todas las personas que estamos aquí reunidas, cambiar y revolucionar el mundo si de repente vemos un reel de más de un minuto y medio y nos parece que es muy largo. Yo cuando veo a alguna compañera diciendo hoy voy a subir un reel muy largo y de repente son 3 minutos, digo, hostia, así es como vamos a cambiar el mundo, así es como vamos a cambiar estas dinámicas. Pues yo creo que precisamente por eso es importante que cuando entramos en un espacio museístico prioricemos lo que nos apetece ver y lo que nos llama la atención, al mismo tiempo también entendiendo los sesgos que atraviesan nuestra mirada, pero también revolucionando el tiempo que estamos delante de una obra. Dedicar tiempo a leer las cartelas, hacerlo con mirada crítica, dedicar tiempo a leer los paneles y, sobre todo, si tú lees una cartela o lees un panel informativo y no entiendes, sobre todo que seamos conscientes de que no es culpa nuestra. Eso es que las profesionales no estamos haciendo bien nuestro trabajo, y esto lo digo siempre que puedo, precisamente para desplazar la responsabilidad y que no nos sintamos ignorantes y que no nos sintamos pequeñitas y que quizás nos preguntemos por qué a ciertos espacios expositivos les interesa que nos sintamos ignorantes, que nos sintamos pequeñitas y que no nos veamos reflejadas en la información que sí o sí tiene que acompañar las obras. Sí, total. Según te estaba escuchando, estaba conectando con la mesa que hubo el jueves aquí en el Queer del Derecho a la Ciudad, pues también podíamos extrapolarlo, quién tiene derecho al museo, ¿no? Que sería también muy pertinente. Bueno, vamos a hablar de Picasso, que creo que no es santo de tu devoción, aunque has dedicado a que tienes... Sí, es interesantísimo. Tienes este libro, Las mujeres detrás de Picasso, en el que, bueno, pues de alguna manera desmontas el mito que hay en torno a este genio, entre comillas, o no comillas. Bueno, en muchos libros de historia, y novelas, pues obviamente la vida de mujeres principalmente es contada en función de su relación con los hombres, especialmente la de Picasso, que es en este caso, ¿no? Y en esta obra, en Las mujeres detrás de Picasso, nos invitas a mirar más allá, pues de Picasso, a cuestionar el relato construido en torno a figuras como él y otros grandes artistas a través de 8 relatos que combinas ficción, además utilizas una gran diversidad de estilos, desde el monólogo interior profundo que te lleva a oscuridades profundas hacia el tono epistolar, teatro, o sea que yo no sé, pero sí que es verdad que, bueno, yo lo entendía también como ver un poco la individualidad de los relatos y de las vidas, ¿no? Porque a veces el tema de las mujeres, o sea, las mujeres como si fuéramos una sola, ¿no? Entonces también las vidas que forman, o las mujeres que formaron o compartieron vida con Picasso tenían muchas, pues su individualidad y muchas vidas distintas que también las conectaba con el mundo del arte, con la danza, con la fotografía y con la escritura. ¿Qué te lleva a esto, ¿no? Porque de primeras a ti Picasso no te entusiasma demasiado, a escribir un libro en torno a él, que obviamente pues escribir sobre ellas también te lleva a saber más de él y de su obra, ¿no? ¿Y cómo ha sido este proceso de reconstruir las vidas de todas ellas? Que sí que es verdad que la introducción aludes a que hay muchas fuentes escritas que ya hablan de ellas, hablan de las violencias, hablan de su obra, pero también en los archivos pues también hay muchas ausencias, ¿no? Y que yo creo que tú has ido con estos relatos ficcionales pues cubriendo. Y bueno, ¿cómo ha sido este trabajo de combinar la parte de investigación y la parte de ficción? Claro, yo creo que una cosa súper valiosa de la que muchas veces no somos conscientes es que todo este tipo de metodologías revisionistas te permiten acercarte a la hegemonía desde otros puntos de vista. Por tanto, efectivamente, a mí como profesional, a través de un análisis formal, Picasso no me ha interesado nunca, como mucho su etapa azul, pero sí que es cierto que como historiadora del arte increíblemente atravesada por lo político, creo que la obra de Picasso es valiosísima, pero no por lo que la gente se cree y no por lo que la gente suele reivindicar. Es decir, en tanto en cuanto una persona que nace y que crece en un contexto increíblemente colonial, que era un maltratador compulsivo no solo de las mujeres de su entorno, sino también de familiares y amistades, a través de la obra picasiana se puede hablar de perspectiva de género, de perspectiva de clase y de perspectiva antirracista. Y eso a mí me entusiasma, porque gracias, por ejemplo, a la perspectiva de género, a la perspectiva de colonial, yo he podido acercarme a artistas como, por ejemplo, Picasso, por ejemplo, Gauguin o, por ejemplo, Balthus, que sinceramente es que me la traen al pairo, porque no me interesan nada sus acercamientos formales y tampoco me tiembla la voz al decirlo, pero porque entiendo de nuevo que las lecturas pueden ser otras. Este libro llega a mí como un encargo que me viene como anillo al dedo, y precisamente por eso yo no fui capaz de decir que no, porque entendía que me iba a arrepentir más de decir que no que de decir que sí. Entonces me veo envuelta en una vorágine en la cual pues yo ya estaba familiarizada con la trayectoria de François Gillot, de Dora Maar, también de María Teresa Walter, de Fernando Olivier y de Olga Joglova. Había, por ejemplo, Jacqueline Roque, no estaba tan familiarizada, Genevieve Laporte tampoco, y Eva Gull muchísimo, muchísimo menos, pero en tanto en cuanto encargo sí que me dejan total libertad creativa, pero como en todo encargo imponen determinadas condiciones, y las condiciones son: tienes 15 páginas para cada biografía. Yo digo, no me puedes hacer esto, yo me enrollo más que las persianas. ¿Cómo voy a hablar de toda una vida, con lo compleja que es una vida y con la cantidad de aristas que presenta, en solo 15 páginas? Entonces, como iban a ser 8 biografías, yo lo que pienso es, si hago biografías al uso, en un tono ensayístico o en un tono biográfico, a la gente se le va a montar un chocho en la cabeza porque no van a entender nada, es decir, va a haber muchísimos nombres, muchísimas fechas, y va a ser contraproducente para la experiencia lectora y también para que se familiaricen. Por eso me ha encantado que leas los diferentes géneros literarios como un afán de individualización, porque esa era precisamente mi intención, individualizar a cada una de ellas a través de determinados géneros, asociarlas y que la gente pudiera acercarse a ellas a través de lo emocional para poder conectar desde otro punto de vista. También es interesantísimo porque efectivamente en el proceso de investigación una de las cosas que más me han preguntado en entrevistas es si me resultó difícil investigar, y no, lo que resulta difícil es filtrar las fuentes primarias y secundarias que ya existen, porque te acercas a través en muchos casos de la biografía de él, y entonces ahí ves pues todos estos sesgos increíblemente misóginos a través del arquetipo de la loca, el arquetipo de la aprovechada, el arquetipo de la mujer castradora, y entonces tienes que contrastar mucho para de alguna manera ser capaz de llegar al núcleo quitando toda la paja que es esta mirada masculina y misógina. También en el caso de ellas todavía se tienen que reivindicar biografías y estudios individuales, pero en muchos casos, yo decía, cuando escucho pues a escritoras o autoras hablar de sus novelas, Digo, pero esta gente tiene que estar hecha de otra pasta, porque cuando comentan lo típico de no, la historia me iba pidiendo, y yo, ¿cómo que la historia te va pidiendo? Si la historia está en tu cabeza. Y entonces, por ejemplo, investigando a Olga Jojlova, me doy cuenta de que en otras partes también, pero sobre todo en la Rusia del siglo XIX y del siglo XX, estaban como obsesionadísimas con el género epistolar, y entonces las familias se enviaban un montón de cartas. Y en el caso de Olga Jojlova, se conservan las cartas de su madre, es decir, las que ella recibe, pero no las que ella envía. Y entonces ahí es cuando ya para mí queda claro, por ejemplo, que el capítulo de Olga Jojlova tiene que ser a través del género epistolar, es decir, hacer esa labor pues verdaderamente un poco egocéntrica y arriesgada de imaginar cómo podía ella estar escribiendo y contando su propia historia a través de las cartas que recibía su madre. Entonces, al final, pues es un libro increíblemente triste, ha sido un proceso de investigación increíblemente desafiante, pero porque al final creo que tanto las vidas de estas mujeres como la vida de ese desgraciado, lo que sirven es para... Es que las cosas como son. La gente dice, bueno, pero era un gran artista, pero ¿qué más da? Es decir, o sea, las cosas como son. Sirven precisamente casi como un decálogo de todos los tipos de violencia de género que se pueden ejercer, y en el momento en el que tú te has visto atravesada por determinados tipos de violencia, pues obviamente resuenas y dices, claro, es que ¿cómo vamos a pretender cambiar el mundo si ni siquiera en el pasado somos capaces de nombrar a las cosas por su nombre? Dicen, no, es que Picasso era un hombre de su tiempo. Ya, es que ahora de repente el patriarcado se acabó con cuando este señor se murió en los años 70. Entonces, pues bueno, un poco eso. Sí, sí que es verdad que es pues lo que tú dices, ¿no? Yo imagino escribirlo duro y leerlo también, pues no, pues hay episodios que dices, jo, que... Sí, que sí, son historias de vida en muchos casos terribles. Pero una de las cuestiones que también alegra mucho que no hemos nombrado, todas las ilustraciones, que son muy bonitas. Son maravillosas. Sí, hay toda cada uno de los relatos, pues no sé, está María Gese, Laura Gusti, Ana Santos, María Herreros, y con ilustraciones muy bonitas de cada una de ellas. Y ya, bueno, pues vamos a ir cerrando este bloque con Eugenia, y para terminar vamos a hablar un poco sobre tu trabajo de divulgación en redes sociales, ¿no? Sobre arte e historia, y nos gustaría que nos contaras un poco cómo estás percibiendo esta recepción de contenidos que proponen mirar a la historia desde una mirada feminista, queer, decolonial, ¿no? Interseccional, y de qué manera crees que las redes sociales pueden contribuir de alguna manera a democratizar el conocimiento y que nos sintamos todes y todas cada vez más incluidas en el relato, en la memoria y en nuestra historia. Creo que ocurre una cosa súper potente. Siempre digo que yo he terminado dedicándome a la divulgación por suerte pero por error, porque, si no es cierto, porque cuando empecé a hablar de estas cuestiones no sabía que ni lo que estaba haciendo era divulgar, ni tampoco sabía que a la gente la historia del arte le interesaba tantísimo, porque lo que te dicen, lo primero, pues obviamente que vas a ser una muerta de hambre, y hasta cierto punto es cierto, y lo segundo que te dicen es, pero esto no le interesa a nadie, y no le interesa a nadie precisamente porque el discurso tradicional y hegemónico huele a cerrado, huele a naftalina, hay que abrir pues un poco la puerta y las ventanas para que eso se airee, porque es una cosa terrible, y la gente se siente muy distanciada. Pero en el momento de nuevo en que les acercas una disciplina increíblemente elitista o disfrazada de elitismo, y se lo explicas pues con toda la pasión de tú a tú, recuperando y reivindicando todo aquello de lo que se debería haber hablado más y no se ha hablado en casi ningún caso, por parte de la gente encuentras muchísima fascinación, y eso es lo que me pasó. Entonces dije, joder, qué suerte y qué fortuna, que a mí me encanta hablar de estas cosas, me encanta hablar de mi trabajo, me encanta aprender cosas nuevas y poder comunicarlas, y qué guay que la gente lo reciba de esta manera, porque es un 50-50. Eso es como la parte más positiva. Luego hay una parte intermedia, y es que verdaderamente la mirada masculina es tan absoluta y la gente está como tan todas enmerdadas a través de ella, que cuando reivindicas a las mujeres, eso no te creas que genera demasiada problemática, porque a la hora de la verdad las mujeres seguimos sin importarles a una gran parte de la población. Entonces, si tú reivindicas a mujeres, en realidad no estás poniendo en entredicho el status quo. Por eso la gente se cabrea muchísimo más cuando yo digo, Picasso, eres un enano cabezón, lo siento por el body shaming, pero body shaming para el que hizo él, ¿no? Y además eras un maltratador. La gente de repente, cuando yo digo esto, De repente es como, Dios mío, se está metiendo con un genio, se está metiendo con uno de pues yo qué sé, de casi como el epítome del talento y del genio español. Y eso sí que molesta, porque eso sí que pone en entredicho el status quo, eso sí que apela a las emociones y a la moral y a la ética de muchas personas. Y entonces ahí sí es cuando empiezas a recibir muchísimo odio. Ya no tanto cuando reivindicas a las mujeres, y creo que la lectura que se hace es esa. Luego también cuando se ven pues las resistencias, pues yo qué sé, pues como cuando desde mi posición o nuestra posición de feministas blancas decimos, oye colegas, que somos unas racistas, que te cagas, tenemos que mirarnos también qué reivindicamos, porque si las únicas mujeres que reivindicamos son blancas, heterosexuales, de clase media, sí, estamos trabajando el género, pero ¿qué hay de todo lo demás? ¿Qué hay de la interseccionalidad? Y esto también como que cuesta un poquito, pero creo que es todo pues un toma y daca constante, pero creo que estamos en un muy buen momento, porque estamos consiguiendo que la gente aprenda y se replantee cosas desde lugares que no son institucionales y que por tanto no son hegemónicos, y que creo que es súper importante que también lo hagamos desde ahí. Bueno, Eugenia, vamos a hacer un punto y seguido con tu charla. Mil gracias por todo lo que nos has contado y nos has ilustrado. Vamos. Bueno, vamos a continuar ahora con una ronda de preguntas, ¿no, Valentina? Te doy paso. Vamos allá con nuestro entremés cómico, me han dicho que se llama esto. Os recuerdo las reglas, queridas. Una respuesta breve que tiene que consistir en una palabra o máximo tres, ¿vale? Así son las reglas del juego. A ver si lo lográis, que aquí somos de boquita amplia. A ver, ¿con qué personajes de lo que habéis estudiado os iríais de fiesta? Yo llevo rajando un montón, por favor. Bueno, estoy encantada de estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Todas las cosas del mundo. Yo lo que estoy nerviosa, me han dicho. Perdona. Yo lo tengo muy fácil, porque yo me dedico a investigar copla. Entonces, mi cosa es muy salerosa. Con cualquiera de ellas podía quedar. Yo creo que quedaría, fíjate, estaba pensando, escuchándote, Eugenia, que dicen mucho de Concha Piquer. Dicen mucho que Concha Piquer tenía mal carácter, y a mí es la que más me gusta, pero claro, peor era Picasso, quiero decirte. Si te dejan si tú estás sola en el bosque y puede venir o un oso, Concha Piquer o Picasso, ¿con quién te quedas? Mira. Con Concha Piquer, ¿no? Pues Concha Piquer. Ah, me toca. A ver, pues yo diría con la estampa, que era una travesti de Ciudad de México, mulata, que organizaba unos ballrooms en el siglo XVIII. Sé que son más de tres palabras, pero es que si no, no saben la gente quién es. Que organizaba unos ballrooms en el siglo XVIII a las afueras de la Ciudad de México, que tenían que ser un primo de ir. Breve. A ver, veamos. Yo que escojo a Natalie Barney, que fue una lesbiana, bueno, mitiquísima. Claro. Yo creo que todas nos hubiera gustado irnos de fiesta con ella. Cambio a Concha Piquer. ¡No! ¿Cómo os habríais enamorado locamente? ¿Quién empieza aquí? A ver, yo me gustaría decir que una persona estupendísima como Elena de Céspedes, que era... Pero sabiendo mi gusto en los hombres y mi historial, diría que Alcibiades, que era un bisexual caótico, y es que no. Bueno, yo solo de estudiarla, la verdad que me he enamorado completamente de todas las folclóricas. Pero como en el fondo soy una frívola, pues me voy a quedar con la más guapa, porque Paquita, Rico y yo hubiéramos sido muy felices. Es que esto es muy complicado, porque en realidad, bueno, ya no, es que no, me voy a empezar ya a liar. Por un lado, Audre Lorde, yo creo que sí, o sea, a mí la ternura me erotiza una barbaridad, y creo que la ternura de Audre Lorde fue siempre, en todo momento, súper política. O también de Wayne John, que yo creo que era una sáfica increíblemente intensa, que una de sus amantes le envió una carta de 69 páginas, o sea, que digo, como para no enamorarse, ¿sabes? Bueno... Bueno, pues cerramos nuestro primer entremés con la última pregunta. ¿Qué idea académica te parece pura basura heteropatriarcal? ¡El mérito! La idea del genio, ¿no? Un poco como en función a lo que ha dicho Eugenia, de... Sí, toda la gente que hay detrás permitiendo que esta persona, que Isaac Newton pueda pensar en sus mierdas y no estar limpiando y fregando los platos y haciendo la colada, ¿qué? Dilo. Total. Bueno, yo tirándome por lo mío, por lo de la copla y tal, a mí me hace muchísima gracia cuando me dicen de repente como que qué cosa, qué ocurrencia mía, abordarla desde una perspectiva queer, que es como, cariño, estás ladeando tú mucho la vida para evitar eso. Es como si de repente investigaras a Lady Gaga como si fuera Beethoven, no sé qué. Bueno, pues vamos con nuestro siguiente invitado, Mikel Herrán, alias Puto Mikel, que es doctor en arqueología por la Universidad de Leicester y riguroso divulgador performer en redes sociales, radio y televisión. Mikel utiliza la performance y el drag para hablar de historia desde perspectivas más inclusivas y de cómo construimos los discursos sobre el pasado. Ha publicado los libros La historia no es la que es la que te cuentan, y más recientemente Sodomitas vagas y maleantes, historia de la España desviada de Atapuerca a Chueca, en el que revisa la historia de España desde la prehistoria, siguiendo el hilo conductor de la disidencia sexual y de género, así como el papel que estos han jugado en la creación de estructuras de opresión y vigilancia. Hola, Mikel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos ya con la primera pregunta y con tu primer libro. La historia no es la que es la que te cuentan. ¿Qué podría describirse un poco como un manual para entender mejor la historia que leemos o estudiamos? En él nos explicas lo esencial que es comprender que los relatos nunca son objetivos, para así poder analizarlos teniendo en cuenta quién los produjo, cuándo y con qué propósito. Por ejemplo, me llamó mucho la atención un dato que mencionas sobre cómo ha cambiado la percepción del final de la Segunda Guerra Mundial, que mientras en el año 45 explicas que el 58% de la ciudadanía francesa consideraba a la URSS como la principal responsable de la victoria aliada, en el 2015 y ya el 57% se inclinaba por Estados Unidos. Y me parece pues súper ilustrativo ver cómo cambia la perspectiva y analizar cuánto pudo influir la información o la propaganda que se manejase en el momento frente a medio siglo de Guerra Fría y películas de Hollywood. Y entonces, en relación con esto, ¿hay algún aspecto de la historia desviada que crees que tendemos a malinterpretar especialmente o alguna idea equivocada que consideres que está particularmente extendida? Yo... pienso que incluso dentro de la gente que estudia historia LGTB hay una tendencia a creer en esencias y en constructos permanentes a lo largo del tiempo. Y creo que eso es un... O sea, dentro de que se entiende por qué hablamos de homosexualidad en la antigua Grecia o de dónde nace esa pulsión de reivindicarnos en un tiempo remoto... Creo que al final a la larga nos hace un flaco favor, ¿no? En ese sentido. Yo creo que tenemos que pensar precisamente que somos seres biopsicosociales, que no, o sea, que sí que hay unas partes de nuestra biología, de nuestro cuerpo, que nos moldean de cierta forma, pero que, por ejemplo, cosas como nuestro cerebro están moldeándose desde el momento en el que salimos por lo que nos rodea, ¿no? Entonces no podemos separarnos de nuestra circunstancia social y por tanto no podemos hablar de constructos como son eso, la homosexualidad, la bisexualidad, cualquiera de estas categorías que utilizamos ahora para entendernos, de formas inertes. Entonces, porque yo creo que cuando entendemos precisamente cómo se construyen las categorías de lo normativo y lo no normativo, entendemos precisamente que podemos... que cómo se han utilizado para condicionar nuestros cuerpos, cómo se han utilizado para moldearnos y para meternos en ciertas cajas, y también cómo se han permitido ciertas cosas que a nosotros hoy nos parecerían diversas, digamos, o no normativas, se permitían en modelos sociales y económicos totalmente distintos porque encajaban y porque conseguían perpetuar una desigualdad. Aquí, por ejemplo, estoy pensando en la antigua Grecia o en la antigua Roma, que si tú eres un ciudadano romano, tú podías hacer lo que quisieras, con quien quisieras, siempre y cuando perpetuases el rol social del ciudadano, es el activo porque es el que domina, porque el sexo se entendía como un acto de dominación sexual, ¿no? Y en ese sentido daba igual que fuese con una muchacha, con un esclavo, con un niño, lo que sea. Claro, eso no podemos entenderlo como una bisexualidad, porque no era eso, no era esa forma de categorizar la sexualidad, ni la identidad, ni mucho menos. Y en cambio se utilizaba para perpetuar una violencia, obviamente, y una estructura social. Entonces me parece precisamente que ahí lo que hay que es que reivindicar a los disidentes, que era pues eso, el que quería ocupar la oposición, o sea, el que no se veía como dominante dentro de esa posición sexual, o el que pues buscaba relaciones entre iguales, o obviamente, bueno, las relaciones entre mujeres, que a lo largo de la historia sí que se han visto casi siempre como ajenas a la norma. Me parece que precisamente ubicarnos en cómo se construye cada norma y cómo se construye cada disidencia nos dice mucho más de cómo se han creado estas estructuras y precisamente cómo podemos desmantelarlas, ya, obviamente ya situándonos desde nuestro hoy, desde la idea de que siempre ha habido desviados, pero quién ha sido el desviado no ha sido siempre el mismo. Sí, exacto, muy interesante, sí. Pues, a ver, otra cosita de la que hablas en tus libros es de la noción, otra noción errónea, pero bastante asentada, de que la historia es un progreso continuado y de que los logros que disfrutamos hoy en nuestro entorno pues no pueden desaparecer de la noche a la mañana, aunque conozcamos montones de ejemplos de lo contrario. Así que, a corto o medio plazo, porque a largo me parece imposible hacer predicciones ni siquiera con tus poderes arqueológicos. ¿Hasta qué punto crees que sería posible empeorar desde el nivel de reconocimiento de derechos actual y de lo que hemos creído que sería el fin de siglos de invisibilización y de secretismo? ¿Te parece probable que las mujeres puedan perder, por ejemplo, el derecho al voto, como ya está sucediendo con el aborto en algunos países? ¿O, por ejemplo, que una sociedad que ha incorporado el matrimonio y la adopción igualitarios pueda volver a penalizar la sodomía, por ejemplo? Bueno, quiero decir, ni medio ni corto plazo, que creo que ni aun siendo analista geopolítico podría yo hacer una predicción con cómo está ahora mismo el gobierno de Estados Unidos, pero... Todo es posible. No, a ver, yo creo que sí, ¿no? Al final la historia no es un progreso hacia un reconocimiento de derechos. Quiero decir, y esto es bastante, o sea, por citar a otro señor del siglo XIX, ya lo decía Engels, con que al final el cuando surge la desigualdad, o sea, no nacimos desiguales, o el Homo sapiens no surgió con desigualdades sociales, ¿no? Las desigualdades sociales surgieron a través pues, de la revolución neolítica, la acumulación, etc. Entonces, claro, puede que veamos una tendencia en los últimos 100, 200 años a mejor, incluso con episodios que han sido obviamente un atraso o directamente una reacción violenta, pero como que vemos una tendencia al alza, ¿no? Pero esa tendencia es, en derechos sociales, en muchos casos es una recuperación de cosas que hace 500 años se tenían o hace 10.000 años se tenían. Se habla mucho también de que si trabajamos más ahora que en la Edad Media, ¿no? O sea, creo que no hay una única dirección y en el caso ya directamente o más específicamente de los derechos sociales es evidente que hay una reacción y esa reacción que empieza por las piezas más vulnerables de un colectivo perseguido, en este caso ha empezado por las mujeres trans, ¿no? Que estamos viendo esta reacción. Ha empezado por las mujeres trans, pero ha continuado y va a continuar. Quiero decir, me preocupa que las mujeres en el deporte ha servido para, de repente, no solo evitar que las mujeres trans entren en el deporte, sino para monitorizar los cuerpos de las mujeres cis o trans con examinaciones genitales, que yo pensaba que esto lo habíamos dejado en los 90, pero bueno, al parecer no. Obviamente, lo hemos visto también con... en Hungría con el... No, lo que no queremos es que haya propaganda del colectivo LGTB y ahora es que no pueden marchar en el orgullo. Pues obviamente estos son pasos... básicamente es... que esto creo que lo decía Maldonado, ¿no? Lo de tú eres una langosta, estás en la olla, la ponen a calentar y no te das cuenta que estás sirviendo hasta que ya llega un punto, ¿no? Y es verdad, o sea... Y bueno, incluso con nuestra TERF favorita, J.K. Rowling, que el otro día decidió dar el salto de ya no soy solo transfoba, ahora odio a las personas asexuales. ¿Por qué? Pues porque sí, venga, va. Quiero decir, pues eso es un... Al final, primero de todo, a un nivel individual, la espiral de odio es muy fácil entrar y es muy difícil salir en el sentido de que te corrijan y que reconocer el daño que has hecho es un proceso individualmente muy doloroso y que a mucha gente le cuesta el reconocer lo que decía Rosa España, me he equivocado, ole, pues eso, mucha gente no es capaz de hacerlo y a un nivel colectivo evidentemente se crean unos mecanismos en los medios de comunicación y tal que se retroalimentan y que van deshumanizando cada vez más a grupos que obviamente con los que mucha gente no ha tenido ningún tipo de interacción, pero que ya los ven, ya están totalmente demonizados a ojos suyos gracias a la ficción, las noticias, la prensa. Y entonces, en ese sentido, yo creo que no. O sea, no podemos confiar, es triste, pero no podemos confiar en la inercia de las cosas, en la inercia del progreso, sino que tenemos que, tristemente, estar luchando todos los días, y eso es un cansancio, pero bueno, es lo que hay que hacer. Pues sí, porque la verdad que la alternativa da bastante miedito. Pues, a ver, siguiente pregunta. En Sodomitas, Vagas y Maleantes, explicas cómo a lo largo de la historia el binarismo y la otredad se han utilizado para crear y para naturalizar la norma. Imaginar así a quienes se dejaba fuera de esta norma. Entonces, en estos tiempos en que el conservadurismo está contraatacando y ciertas luminarias llaman a una masculinización de la sociedad que amenaza muchas de las libertades conquistadas, ¿tú crees que el miedo puede volver a poner en marcha unos mecanismos de autorrepresión que, como mencionas en tus libros, muchas veces son los más efectivos? Sí, o sea, creo que la masculinidad como vocabulario y como lenguaje para perpetuar, bueno, para crear una dominación, obviamente hacia las mujeres, pero también a nivel general, ¿no? El que se manifiesta como el control, la fantasía de la individualidad, el control, el poder, creo que se alimenta muy bien de momentos de crisis, real o percibida. La masculinidad lleva en crisis desde Dios sabe cuándo. O sea, en la antigua Roma estaban en el siglo I antes de Cristo, no, en el siglo II antes de Cristo, perdón, diciendo que ya no hay hombres como antes. En el siglo I que ya no hay hombres como antes. En el siglo I después de Cristo, o sea, con el imperio ya en pleno apogeo, que ya no hay hombres como antes. Entonces dices, chico, algo aquí falla. Entonces, creo que ahora estamos teniendo esos mismos discursos de nuevas masculinidades reaccionarias, por así decirlo, ¿no? Esto de esta figura del yo me levanto a las 4:30, hago cosas raras en casa y luego salgo a trabajar y yo produzco y produzco y produzco, creo que casa muy bien con precisamente el castigar a esa gente que no entra o no quiere entrar o no puede entrar dentro de esos ámbitos de las masculinidades de cualquier tipo, pero me refiero a masculinidades en el sentido sobre todo la masculinidad como fuerza impositiva, patriarcal. Entonces yo creo que esto, en momentos de crisis que estamos teniendo ahora, que hay una incertidumbre económica, política, que en Estados Unidos están diciendo volver a hacer América grande otra vez porque hay una crisis percibida, una decadencia, y esta idea de salir de la decadencia, eso, este mantra de los tiempos difíciles hacen hombres duros, los hombres duros hacen buenos tiempos, eso, ¿no? Y los hombres duros hacen hombres débiles y los hombres débiles me la ponen dura. Pues eso, en el caso. Perdón. El caso, que ese mantra lo vemos desde Ibn Khaldún en el siglo XIII escribiendo que cuando nos sedentarizamos nos ablandamos y eso hace falta que nos volvamos a ser nómadas y pastores. Hasta ahora que es, no, nos hemos ablandado porque los wokes, porque los de esto de diversidad y tenemos que volver. Y eso es lo que justifica estas violencias y esta persecución activa de colectivos que han ganado un poquito, unas migajas de bien representación o bien de derechos, o ambas. Y claro, este es el momento en el que tenemos que ponernos firmes y decir, no, obviamente, pues que mira, que tú estés con tus problemas de que tú quieres ser el hombre más viril y el que aporta a casa, pues hazlo tú. Pero a mí déjame en paz, ¿no? A ver quién te aguanta, también te digo. Pero quiero decir que aquí es el lenguaje de la masculinidad patriarcal es el lenguaje del reaccionarismo político y eso lo hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia, lo cual es muy triste porque dices hasta qué punto es algo que podamos combatir, ¿no? Porque no podemos combatirlo salvo con políticas más abiertas y sobre todo un debate que no caigan los mismos cuatro intelectuales que hacen mucho ruido, pero luego al final yo quiero pensar que no son tantos, también te digo. Sí, esperemos que no. Y sí, que esos cambios se trasladen a la sociedad al final, porque eso es al final lo esencial, mientras queden fuera, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir terminando y bueno, te quería comentar que me imagino que cuando has estudiado la historia desviada para este libro, que habrá sido precioso, pero también muy duro por todo lo que has tenido que investigar. Y bueno, una piedra angular de sangre fucsia, que luego nos saltamos cuando nos da la gana o cuando no nos dejan más remedio, como ahora, pues consiste en mirar al mundo no tanto desde la denuncia, sino como si la revolución feminista ya hubiese triunfado. Y un poco con este ánimo, en tu libro tú hablas de los espacios en los que se fue formando una cultura protoqueer, a pesar de la represión y de las persecuciones que se estaban sufriendo, como teatros, cabaret, etc. Entonces te quería preguntar, frente a las experiencias negativas que pueden llevarnos a buscar protección bajo esa norma de la que hablábamos, ¿tú crees que conocer mejor estas otras facetas de la historia podría devolver al colectivo las ganas de luchar por un cambio del sistema como el que se defendía antes del giro hacia reivindicaciones más asimilacionistas que se ha dado a partir de los 80? Sí, yo creo que sí, porque al final, precisamente un poco en relación a lo que me has preguntado antes, ¿no? De que estamos viendo que puede haber una reacción y que se nos quiten derechos, pues como el derecho al matrimonio, la adopción, etcétera, etcétera. Y yo creo que, evidentemente, si tú estás recayendo en una estructura como es el Estado para que te dé esas cosas, tú estás al final dependiendo de una estructura mayor que, o sea, estás perdiendo agencia en ese sentido. Y yo creo que lo importante es reivindicarnos a un nivel de estructuras colectivas que van más allá del Estado. O sea, obviamente tener esos derechos es una garantía en el mundo en el que vivimos y es lo que, o sea, no digo, ah, pues ahora vamos a renunciar al derecho al matrimonio igualitario porque muerta el Estado, no porque vivimos en una sociedad, ¿no? Que diría el Joker. Entonces, claro, tenemos que hacer eso, pero a su vez yo creo que tenemos que no dejarnos llevar por esas estructuras estatales o supraestatales incluso, que ahora estamos viéndolo, cuando estas estructuras son supraestatales y son corporativas, directamente es que no tenemos ninguna forma de control y ahora Disney ha decidido que no le dan dinero a los gays y ahora vamos a quitar a todos de las pelis o lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que tenemos que hacer es crear unas estructuras desde lo local y desde lo comunitario para precisamente reforzarnos y obviamente, igual es que soy muy anarquista, pero quiero decir que hay que eso, crear esas estructuras pequeñas y a través de esas redes ir construyendo para saber que contamos las unas con las otras. Porque al final estos espacios que están fuera de la norma, que están fuera de los márgenes, me parece que son donde siempre vamos a poder recaer. Si la ola reacciona, se vuelve a reaccionar, y sobre todo desde esos espacios y desde esas redes es donde, en el caso cuando vengan estas olas reaccionadas, podemos luchar y podemos hacer frente. Quiero decir, se está viendo ahora con la crisis que estamos teniendo con la vivienda, lo que está permitiendo hacer una red de defensa es los sindicatos de vecinas. Entonces, eso es lo que necesitamos. Reclamar estas redes de maricas, locas, travestis, bolleras, todas. O sea, como decía Manuela Traso, vale, hemos de ser fuertes y nos hemos de unir todas. Es que no, está todo escrito, es que yo qué voy a decir. Lo ha dicho gente mucho más lista que yo, ¿sabes? Bueno, no, lo has dicho muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Este papel, ¿verdad? Entremés cómico número 2 y también el último, que lo sepáis. Pues, amigas, a ver quién contesta primero esta vez. De entre todas las personas que aparecen en vuestros libros, ¿a quién llamaríais para contarle un dramón? Hombre, a Lola Flores. El mejor consejo, el mejor escuchamos y juzgamos del mundo te lo va a dar Lola Flores. Eso es verdad. Yo diría Goya, porque me apetece mucho, en plan, me lo imagino como lo de el niño victoriano al que le enseñas un iPhone, ¿sabes? O le das un Red Bull. Pues eso, pero también me imagino que él tenía experiencia escuchando los dramones de la Duquesa de Alba y que gruñía mucho y eso es lo que yo quiero cuando va. Básicamente, alguien hay que soltarle cosas y que me gruña de vuelta. Y lo de Grindr lo va a pillar rápido. Exacto, eso seguro, vamos. Uf, pues yo diría igual Rosa Bonheur o Dora Maar. Porque sí, porque es que ellas ya vivieron muchos dramas, entonces yo creo que iban a entender muy bien los míos. Bueno, y segunda pregunta, ¿qué escándalo histórico folclórico os gustaría haber presenciado? Eugenia, arranca. Joder, es que yo es que esto en realidad es muy complicado porque hay muchas opciones, pero el trayecto de Juana I de Castilla hacia Tordesillas, ¿qué? O sea, ¿qué pasó ahí que yo lo vea? ¿Sabes? Eso está muy bonito. Sí. Yo... a tirar por lo mío, el escándalo del collar de María Antonieta. O sea, pero porque involucra a una prostituta haciéndose pasar por la reina, tal, encuentros en los jardines de Versalles. Y yo soy muy versallesca, que lo sí. voy a hacer, o sea que... Bueno, yo es que soy muy nicho, a mí me gusta mucho un momento en el que la argentinita estaba imitando a Raquel Meller en un teatro y la otra fue a verla enfada como una mona y le dio un bofetón delante del público. Entonces eso me hubiera encantado. Está en Hay Campanera, segunda temporada, episodio 3, disponible en todas las plataformas. Eso es lo que... Bueno, ya la última pregunta de este entremés. La máquina del tiempo es una realidad. ¿A qué momento del pasado volveríais? Ay, yo voy a ser muy soso, pero yo hice una tesis sobre al Andalus siglos 8 a 11, y como solo puedo elegir un momento, pues iría a la Córdoba del siglo X, simplemente para ver si he fallado. O sea, ver en plan, ver el yacimiento y decir, ah, pues no era así lo que yo reconstruir así. Bueno, da igual. Para flagelarte. Ya, en plan, bueno, no pasa nada. Yo creo que últimamente, ahora que estoy como investigando mucho la prehistoria, yo me iría tipo Altamira, tipo, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Quiénes estaban pintando estas cosas? ¿Por qué? ¿Cómo se comunicaban todas estas vainas? Diría yo. Llevarías un Red Bull también. ¡Total! Tipo, mira, esto es un móvil y de repente ver cómo hacen ¡fum! Pues yo creo, fijaos, ¿sabéis que esto que siempre se dice, que dijo Lola Flores, de quién no se ha pegado un pipazo con una amiga, en realidad es apócrifo, yo no lo he encontrado en ninguna parte, pero estoy convencida de que en algún momento seguro que lo dijo, o mucho mejor, lo hizo. Así que ahí sería yo donde me iría, para traeros la noticia, porque entenderéis que a mí la batalla de Guadalete me da igual, pero eso pues... No. Lidia, por fin te toca, vamos contigo. Que estaba aquí callada como Chelo García Cortés, qué mal lo he pasado. Callada como una campeona, no me lo puedo creer que te hayas resistido hasta ahora. Venga, vamos con la bio más o menos oficial. Lidia García García es investigadora y divulgadora, doctora en Historia del Arte en la Universidad de Murcia con una tesis sobre copla y prácticas camp. También es boyera, coplera y de clase obrera. Y empezó petándolo en redes como The Queer Cañibot. Así la conocimos las fucsias hace años, y ahora es toda una referente académica, cultural y activista. Colabora en los programas Cine de Barrio de Televisión Española, Mañana Más de Radio Nacional de España y En la Ventana de la SER. Es compañera radial con el podcast Hay Campaneras, que también es un libro, su primer libro. Y Hay Campaneras, el podcast, lo empezó a grabar en el baño de su piso de Santa Eulalia, que me parece todo un dato súper interesante sí. para ver la precariedad de cómo hacemos las cosas. En su segundo libro, Tarantella Sevillana, que es fruto de una beca de investigación de la Real Academia de España en Roma, nos lleva explorando las andanzas italianas de tres de sus divas favoritas, Lola Flores, Carmen Sevilla y Sara Montiel. Lidia, bienvenida y qué lujazo tenerte aquí. Ay, estoy contentísima. Además, referente a vosotras, que cuando yo me puse ahí en mi piso de mala manera, ¿por qué no hago un podcast? Confieso que el único podcast que había escuchado en mi vida era el vuestro. Pero me gustabais tanto y me parecía tan alucinante que pensé, ¿por qué no? O sea, que referente a vosotras. Un aplauso para ella, me encanta. Me encanta. Un momento, José Luis Moreno, nos viene bien. No, de verdad, es una pasada estar con vosotros. Ay, qué maja, por favor. Bueno, y es la prueba que todo el mundo puede hacer podcast, como está pasando, de claro, hecho, en el mundo sí. real. Vamos allá. Estuviste con nosotras en 2019, ya han pasado años, y tuvimos el placer de entrevistarte sobre tu labor de divulgación que ilumina todo lo queer que hay en Locañí, que ya sabemos que es mucho, lo hemos ido aprendiendo, sobre todo para las que no nos hemos criado aquí y que para mí todo esto era absolutamente nuevo. La cultura queer ha sabido apropiarse de Locañí y darle la vuelta. Tú, entre otras y otras, nos contáis cómo esta música popular, con sus historias de amores imposibles y trágicas, se convirtió en banda sonora de muchas generaciones de maricas y disidencia. La pregunta es, ¿Esta genealogía de lo queer es más marica y travesti que bibollo? ¿Estamos la bibollera más en los bollodramas privados? Qué buena pregunta. Me alegra que me lo preguntes. Porque no, realmente sí, pero en realidad es muy interesante porque sucede por lo que sucede en la vida misma. Por supuesto que ellos, pues purpurina, fantasía, una escena, están mucho más presentes, o al menos de una manera mucho más visible, ¿no? De hecho, dentro de la copla, que es un género mayoritariamente interpretado por mujeres, pero no exclusivamente, claro, a mí los cuatro señores heterosexuales que han cantado copla, comprenderéis que me dan exactamente igual, menos Carlos Cano, todos los demás me dan lo mismo, pero sí que tenemos como toda una beta de hombres, vamos a decirlo finamente, que somos todas muy leídas, con unas masculinidades muy poco hegemónicas, es decir, con más pluma que el camerino de Norma Duval. Tenemos toda esa genealogía que se le llama los cancioneros, probablemente habéis oído hablar, ¿no?, del Titi, de Rafael Conde del Titi, de Tomás de Antequera. Anto Rodríguez, un compañero divulgador también sobre copla, habla mucho sobre ellos. Todos estos, digamos, cancioneros, ¿no?, toda esta cuadrilla estupenda de maricones, vienen un poco de la estirpe de Don Miguel de Molina, el único hombre del que yo investigo, porque yo tengo la suerte de no tener Picasso, ni nadie, ni nada del mundo. Yo, Miguel de Molina, Rafael de León, más hombres no quiero en mi vida. Bueno, mi padre, pues lo tengo que ver, pero ya está, pobrecito, papá, un abrazo. ¿Te imaginas? Mi padre es fiel oyente también de Sacre Buxia. Pues lo que decía, ¿no?, que al final sí que tenemos como esa genealogía de artistas más o menos explícitamente maricas en la copla, que son los cancioneros, que fueron muy visibles incluso durante el franquismo, con temas que eran, pues vamos, eran que muy, muy, muy poquito heterosexuales, como era cuando ese Antonio Amaya cantaba una canción divina que se llama El mocito jazminero, que ya dices tú, well, hetero, hetero, esto no suena, ¿no? Y era en realidad, pues toda era una fantasía, ¿no? Porque lo que hacía era renunciar a la masculinidad hegemónica. Decía, yo he podido ser torero, que no me falta el valor, y a los toritos espero sin que me gane el temblor. Pero, no he querido ser torero, mejor me he metido a jazminero. Es decir, creo que no hay que ser ningún genio. No hay que ser ningún genio, queridas mías, para saber que este buen hombre no estaba hablando solo de jazmines, ¿no? Estamos todas en la misma línea de violetas imperiales, ¿no? Por supuesto, pues esto, ¿no? Tenemos a todos estos hombres más o menos abiertamente maricas, Antonio Amaya, que por cierto, no sé si recordáis, pero es que hay una entrevista de él que es una de mis cosas favoritas en el mundo, y no me he ido con la pregunta de a qué evento histórico tenías ahí, no me he ido porque está grabado, entonces lo puedo ver. Pero es una fantasía, lo entrevistaba Lola Flores, Antonio Amaya, el maricón más pintado del mundo, que siempre me acordaré que en una conferencia, que era para una asociación de amas de casa, una señora, la pobrecita mía, que no veía, me dice, ¡ay, qué rabia Concha Velasco! Digo, no, es Antonio Amaya, que era un maricón bien pintado. Pues lo tenía delante Lola Flores en su programa y le preguntó, ella, claro, te hacía los mejores outings del mundo, ¿no? De repente dice, no sé cómo hacerte esta pregunta, Antonio, me estaba costando un poco. ¿Tú eres hermosexual o mariquita? Que me parece una cosa como de otro mundo, absolutamente. El pobre Antonio Amaya, pese a que había ido, como digo, hecho un maricón pintado toda su carrera, pues se agobió muchísimo con esto y empezó a decir, bueno, Lola, ¿y cómo eres, Lola? A mí me gusta mucho la música, las estrellas, Andalucía, la Giralda. Que me parece como la mejor orientación sexual. A mí me gusta la Giralda. Y todo esto era para decirte, perdón, hija mía, todo esto era para decirte que por supuesto que sí, que hay mucha más visibilidad, marica, que ellos los hemos visto por todas partes. Y nosotras, pues como siempre, como en la vida, como en tantos otros espacios, en la copla también hemos estado como de una manera, digamos que mucho más callada, aunque bien se sabe y bien se nota y bien sabemos nosotras dónde hay una pluma high femme, y en la copla hay muchísima, ¿no? Porque precisamente la feminidad de las folclóricas desborda y es antinormativa por exceso, ¿no? Y de eso, pues también, por supuesto, las bolleras sabemos mucho, pero desgraciadamente estamos ahí más ocultas. Y se pena, ¿eh? Porque yo sé, ahora, analizando la vida de algunas, pues que muchas, por supuesto, pues no eran heterosexuales, pero también está el tema este de cuando trabajas con gente, ¿no? Con tan poca distancia histórica de verdad le voy a hacer yo outing a una señora que estuvo toda la vida tal. Es un temón, ¿eh? Es un temón. Amigas. A ver, y nos quedamos con el mismo tema, el amor, pero sobre todo el desamor, que ya sabemos que es un tema estrellas de la copla y de la vida musical y real en general. La falsa moneda de Imperio Argentina, ay, pena, penita, pena, la salvadora, de Lola Flores, Sin embargo te quiero, de Juanita Reina, y luego otras Con el alma en los labios, de Concha Piquer, y muchas otras. Ahora que Paquita, la del barrio, nos ha dejado, no podíamos no hacer referencia a este subgénero que tanto nos ha alimentado y nos alimenta el día a día y las noches. En un mundo donde muchas disidencias hemos crecido sin referentes románticos propios, ¿tú crees que la copla ha sido un refugio emocional para nosotras y para nosotres? Y también, ¿crees que ha moldeado nuestra manera de vivir y de expresar el deseo? Y a mí desde luego, y fíjate si lo creo, ¿no? Esta conexión de cómo nos ha moldeado y particularmente a las del colectivo, ¿no? Como decía la Veneno, a las del colectivo nos ha moldeado totalmente y lo creo tanto que he escrito una tesis de 420 páginas hablando de esto. Pero por supuesto que sí, porque la copla al final lo que hace es tematizar los amores imposibles, los amores abocados al silencio, al ostracismo. Por supuesto que no es explícita en cuanto a que está hablando de amores que de heterosexual tienen lo mismo que servidora. Por supuesto que no era explícita si estaban cantando estas canciones en los años 40, en los años 50, pero era un subtexto muy rescatable para todas, sobre todo esas letras de la pluma divina de Rafael de León que destilan homoerotismo por todas partes, incluso cuando son cantadas por mujeres, ¿no? Al final, esta tematización del silencio, como decía, y también de las pasiones, como comentabas, de medidas, que esto es algo que dice Santiago Lomas, ¿no? Cuando habla sobre copla, que también la manera de querer de la copla no es normativa, porque es una pasión que parece que se te va a ir la vida. O sea, es una cosa que hay que sufrir mucho. No se puede ser heterosexual y sufrir tanto. Yo estoy convencida de que no sufren tanto. Y las pasiones que nos da la copla al final son eso, ¿no? Y es que todos son historias así, todas acaban fatal y han servido como refugio absoluto y total, ¿no? Para gente pues que no se veía representada a lo mejor en otros lugares, ¿no? O sea, ¿estás diciendo que el bollo drama viene de la copla? ¿Qué era antes? ¿Qué era Hombre, yo antes? Creo que un poco como que no se entiende. Esto sí que me gustaría mucho como poder investigarlo más, porque justo lo que decíamos de que las bolleras estamos más invisibilizadas, encuentro más o menos, hay como muchos testimonios de vivencias maricas, o bueno, desde el ámbito, sí, de lo marica de alguna manera, sobre cómo la copla atraviesa las vidas disidentes. Pues estoy pensando, seguramente habéis leído pues las memorias de Nazario, cómo es la Ocaña y él se juntaban, cantaban copla, etcétera. Pero yo sé que en las bolleras también ha estado de alguna manera presente, pero no hay tantos testimonios. He podido recabarlo como más de manera oral, ¿no? Hablando con mujeres pues de otras generaciones que decían, y esto es curioso, ¿no? Como que muchas veces sí se sentían de alguna manera apeladas por estas pasiones, pero como es un relato de manera externa tan imbuido de heterosexualidad y además en un discurso patriarcal como tan absolutamente rígido solo en apariencia, pues casi que les costaba confesar que se sentían apeladas por esta música. Pero claro, cariño, tú ves a Rocío Jurado, ¿cómo no te vas a sentir apelada? Estoy apelada viva. Vamos a tu último libro, Tarantella Sevillana, con Lola Flores, Carmen Sevilla y Sara Montiel en Italia. Estas divasas, porque eran súper divas internacionales, sí. Y lo petaron. De hecho, me encantaron tanto las fotografías y sobre todo me hizo muchísima ilusión ver las publicaciones de las revistas, sí, italianas que yo veía de pequeña y verla reproducida en tu libro. Me encantó, la verdad. A ver, en el capítulo dedicado a Sara Montiel citas a la canción Tatuaje como no solo un gran éxito musical de la posguerra, sino, y cito textualmente, un claro ejemplo de la representación en este género de las feminidades escoradas socialmente, insertándose en la genealogía de mujeres dudosas de la copla. Esto de mujeres dudosas también me encanta. Se trata, dices, de una de las coplas que más huella ha dejado en la memoria queer española. Cuéntanos, de esta, de cómo se construye esta memoria y de todo este sarao. Uy, me encanta esto. Bueno, claro que me encanta, maricón, me digo esto. Pero tatuaje es que es increíble. Conocéis tatuaje, ¿no? La canción os suena, el vino en un barco y todas estas cosas. Claro, al final, nosotras, no como investigadoras, pues nos ponemos muy aquí a ver este mi tema, a ver por dónde lo cojo, a ver este tal. Cariño, te está diciendo que está en un bar de marineros, que el otro está esperando, que se acuesta con uno, que se quiere volver a acostar, que el aguardiente, que no sé qué, si parece que vamos, si es que era él. Quiero decirte, claro, que hay un subtexto gay súper claro. Esto lo explica muy bien Alberto Mira, también como pionero, ¿no?, en investigar la copla desde el punto de vista del género. Tatuaje es como la condensación de esas pasiones de la copla que, por supuesto, que no entran en el sendero estrechísimo de la respetabilidad y más de la respetabilidad de la época. Si estamos hablando de un ambiente nocturno, de una mujer, como es la protagonista de Tatuaje, en una socialización eminentemente masculina y no cualquiera, sino en un ambiente portuario, con amores de paso, con aguardiente, con humo, con marineros que van y que vienen, ¿no? Por supuesto que no estamos hablando de un cortejo normativo, de un noviazgo, como decía Carmen Martín Gaite, de un noviazgo plácido, mecido para llegar al matrimonio, no sé qué. Estamos hablando de justamente todo lo contrario, y ese arrebato pasional, esas pasiones rapidísimas, efímeras, ese sexo de una sola noche, pues por supuesto que nos traslada a ese mundo, pues que tiene muy poquito de heterosexual. Esto se ve absolutamente en Tatuaje, como digo, Alberto Mira lo comenta mucho, y es divertidísimo que Sara Montiel la cantara, porque en el momento en el que la canta Sara Montiel, ahí ya ella está activando de una manera muy consciente todos esos significados, porque claro, estamos hablando de Sara Montiel, ella va a volver marica cualquier cosa que cante, ¿no? Pero si ya partimos de Tatuaje, es una cosa tremenda. En el libro, en Tarantela Sevillana, lo cuento, que canta esta canción en una película que es un ensueño absoluto, que se llama Operación Casablanca, que de repente la tenemos a ella como en un burdel cantando esta canción, y lleva un vestido de absoluto infarto, con una raja hasta arriba, enseñando toda una pierna. Y lo que más he disfrutado yo en esta investigación, porque me gusta más que un tonto un lápiz, perdón, porque esto igual es un poco capacitista, pero me lo vais a disculpar, es un expediente de censura. Me encanta, me vuelve loca. Tengo relaciones parasociales con todos los censores de los años, de los años 40, 50, me fascina. Y me encontré en el expediente de censura de Operación Casablanca, justamente que censuraban un dibujo de cuando Sara Montiel canta Tatuaje con este vestido que os digo alucinante, con la raja hasta arriba. Era un dibujo y estaba pues pintado, ¿no? Y escribe el censor, es que de verdad que estaban malas de los nervios, ¿eh? Escribe el censor: que lo dejen, pero la pierna que se la pinten de verde. De verde. Así ya se la pintan de verde, ya va a ser Avatar y ya nadie va a sentir un croma. O sea, un alienígena ante literal. Total, como unas cosas de repente loquísimas. Pero sí que es interesante ahí como Sara Montiel pues activa toda esta genealogía, que al final es lo que comentaba, ¿no?, de estas mujeres dudosas, de estas mujeres que se desvían de la norma. Y por supuesto, en ese desvío, pues cariño, cuando todo el mundo que se sale del camino, nos acabamos encontrando. Tú puedes desviar por transgresión femenina, por maricón, por lo que sea, no te preocupes, que arrerites somos. Ya me has robado la frase mítica de Lola Flores, que no se ha dado un pipazo con una buena amiga, pero la voy a rescatar, que ya sabemos, aunque esto nunca haya pasado, se ha quedado en la historia queer para siempre. Entonces, por favor, cuéntanos los momentos queer más destacables de tus folclóricas favoritas. Tenéis 17 horas. Bueno, es que hay muchísimos, ¿no? Pero claro, el tema, que es justo lo que hablábamos, ¿no?, con lo de también la visibilidad bollo y todo esto, es que muchas veces es complicado porque es como algo que está en el aire, ¿no? Lo que decíamos, en plan, tú ves una entrevista, por ejemplo, un Terence Moix. Por ejemplo, este momento me gusta muchísimo, cuando él tenía su programa en televisión Más estrellas que en el cielo. Es que claro, cero unidades de heterosexualidad en cualquier parte. Y invita a Rocío Jurado. Primer plano a Rocío Jurado, en un sillón de mimbre, así puesta, con el pelo de lado, y Terence Moix que le dice: perdóname, Rocío. Me tienes que disculpar porque hemos mandado a un coche a buscarte cuando teníamos que haber mandado a 14 costaleros para que te trajeran. Claro, ahí hay algo explícitamente, no, pero es que eso es cultura queer absoluta, ¿no? Entonces hay muchísimos, muchísimos momentos así. Luego, por ejemplo, de Lola Flores, me encanta y me fascina el que ya os he contado de Antonio Amaya, que acaba diciendo de la Giralda y todo esto, me parece un ensueño, pero me gusta muchísimo una cosa que hizo ella cuando actuaba en la Sala Shairo aquí en Madrid a mediados de los 70, en uno de estos espectáculos como que de repente había un cartel con muchísima gente y por supuesto se cerraba con la estrella principal, que evidentemente si estaba Lola Flores, Vidas Mías, pues era Lola Flores la que cerraba el espectáculo. Pues fíjate lo que se le ocurrió a Lola Flores. Ella en ese momento tenía un imitador oficial, porque claro, sabemos que por supuesto el arte drag, que diríamos ahora las travestis, las transformistas de toda la vida, siempre han tenido una relación más que simbiótica con las folclóricas, ¿no? Ellas eran uno, ¿no? Pues Lola Flores tenía a Juan Gallo, que se llamaba de hecho la otra Lola, que era como su imitador oficial, y a ella le pareció una cosa divertidísima a mediados de los 70, que esa noche, en vez de salir ella al escenario, que tenía que salir y cantar La Zarzamora, que por qué no salía él, a ver cuánto tardaba la gente en darse cuenta. Entonces me parece un ensueño imaginarme a Lola Flores escondida así detrás del telón, muerta de risa, y al otro maricón saliendo, ¿qué tiene La Zarzamora? Y claro, la gente de las primeras filas mirándose los unos a los otros, en plan, ¿qué pasa? La gente que estaba atrás aplaudiendo contentísima porque no se estaba enterando de nada. Pero en esta anécdota como tan pequeña, me parece que hay muchísimas cosas, ¿no? Me parece que está la folclórica que se mira a sí misma a través de la representación drag, ¿no? Me parece que está también la puesta de ese arte en un lugar como muy concreto y en un lugar con un foco muy central que normalmente pues no solía tener, pero sobre todo me interesa muchísimo esa relación de complicidad, ¿no? Entre la folclórica y el travesti que la imita, ¿no? Me parece como súper poderoso para explicar lo que es la copla y también me parece como muy útil políticamente, ¿no? Muchas veces en un contexto en el que parece pues que la feminidad de alguna manera y lo queer no pueden coexistir cuando, cariño mío, hemos estado siempre en el mismo barco en el que él venía. Sí, y además es una alianza explícita, claro. Y bonita. Sí. Pues yo creo que tenemos 5 minutitos más antes de dar por concluida la entrevista. Entonces os preguntaría si os queréis hacer una pregunta la una a la otra. Quiero decir, si nos queremos enrollar. Pasamos directamente en la conducción aquí. Venga, eso, a convulsionarnos, que nos gusta. ¿Qué estrés? No. Si no seguimos nosotras. Seguir hacernos preguntas. Es que yo ahora pensar una pregunta. Tengo tantas preguntas que hacerlas. Es que no. Hacerlas. Uy, yo no llevo mucho tiempo en Madrid. Dios mío. Hacerles. Perdón. Bueno, hay la pregunta clásica que siempre hacemos normalmente cuando terminamos un programa, que es donde la gente os puede encontrar, ver y cómo os puede buscar. Pensamos nosotras aquí en otra pregunta que tenga un poco más de chicha. Venga. Y damos la palabra más bien a Elis después. Por favor, que contéis dónde os encuentran. Yo soy Puto Mikel porque no tuve cabeza al elegir nombre. Me podéis encontrar en Twitter, ya no, en Blogsky, en Instagram, en El Intermedio, en las tardes de Radio Nacional, en el patio de mi casa. Pues mira, yo soy Eugenia Tenenbaum, encantada, y me podéis encontrar en Instagram y a veces también en Patreon, así de sencillito. Pues yo soy Lidia García, estoy en Instagram. Ya os he dicho, como soy una buena folclórica intentando salir de pobre, yo ya os he metido la promo del podcast mío al primer minuto que me han dejado hablar. Estoy en el podcast Hay Campaneras y allí me tenéis. Ahora estoy en Instagram, en el podcast. Y bueno, tenéis por ahí los dos libros por si os interesan. No me vais a encontrar en Tinder ni en ninguna cosa de esas, porque yo a tope aquí con todas las poliamorosas amorosas de la sala, a pero mí soy Juanita, sí. Reina. Estoy en mi casa con mi mujer y por todo lo demás para servirles. Gracias a vosotras. Esta mañana, un gustazo teneros aquí a todas. Y mientras, Liz tiene una pregunta. Y luego, mientras, pensamos también unas preguntitas que luego os dejamos la palabra. Yo tengo una pregunta, efectivamente. Para las tres, imaginaros que existe el Ministerio del Tiempo, ¿vale? Y tenéis la posibilidad de volver a un hecho histórico y cambiarlo. Uy, ay. ¿Cuál sería? Porque ya lo sabemos. Uf. Hombre, yo sí lo sé. ¿Empiezo yo? Dilo. Yo es que, claro, soy una persona absolutamente monotemática. Estoy fatal de lo mío. Entonces yo me iría a Isla Cristina, 1958, cuando hay una mujer impresionante en escena cantando que da una nota mal, que solo ella percibe que la ha dado mal. Y entonces se dirige al público y dice... Esta es la última noche que ustedes van a oír cantar a Concha Piquer. Yo le diría, Concha, no. Don't do it. Eso sería lo único. Yo, 30.000 regímenes fascistas, todo yo. Por favor, Concha, no te retires. Qué mal. O sea, literalmente podía haber salvado a Lorca. No, yo, Concha. Nada, nada. Esa es la mía. Yo... Es que no lo sé. A ver, yo por las risas... Fernando el Católico se casó en segundas nupcias y tuvo un hijo que se murió unas pocas horas con una señora francesa, Germana de Foix. Y ese chavalín hubiese heredado la corona de Aragón. Entonces yo hubiese cambiado ese bebé por uno que tuviese inmunidad, o sea, que no se muriese... A ver qué pasa con España. A ver qué pasa, que igual luego se reúnen otra vez unos años después. Yo qué sé, pero por curiosidad. Y porque soy de Aragón. Entonces... Como decía Lidia, es que yo lo primero que he pensado, y mira que supuestamente antiviolencia, tal, yo he pensado mato a alguien, pero ¿a quién? ¿A qué fascista mato primero? Pero luego he dicho, es que el problema de esto es que luego por encima les conviertes en mártires. Claro. Entonces dicen, no, por ahí no paso. No, si los matas de niño no pasa nada. Entonces he dicho también, me voy a lo nicho, el caso es que Duchamp en 1917, cuando aparece La Fuente en la Sociedad de Artistas Independientes, le envía una carta recuperada por Irene Gamel a su hermana en la que reconoce que el urinario no es suyo, sino que lo ha depositado una amiga, firmado bajo seudónimo. Irene Gamel considera que el urinario, La Fuente, es de Elsa Bonfreita Loring joven, entonces yo creo que algo hubiera hecho con esa carta, tipo, tú te jodes, y ella quizás hubiésemos podido evitar que muriera pues no solo en el más absoluto anonimato, sino también en la más absoluta pobreza. Así que eso es lo que haría, sí, pequeñito. ¿El urinario es de Duchamp? No. Hasta aquí la grabación del podcast. Ahora vamos a ponerla de sintonía y luego os vamos a dejar la palabra. Así que muchísimas gracias a todo el mundo, a nuestras invitadas, al público, a la gente que nos está siguiendo desde casa. Y ahora os seguimos aquí con vosotras, en realidad.